Bueno, Grupo Alegría cuenta con 23 años más o menos de trayectoria, en la cual ha venido trabajando año a año.